Buenas noches, bienvenidos un lunes más aquí a Radio Crash. Estamos en La Voz del Árbol y hoy, como siempre, tenemos unos invitados muy especiales que suenan algo como así. Pues sí, lo dicho, buenas noches a todos, bienvenidos a La Voz del Árbol aquí en Radio Kras en el 105.0, un lunes más, en nuestro nuevo horario de 9 y media a 11, y esto que acabáis de escuchar pues es un grupo asturiano. Pensasteis que era un grupo, yo qué sé, ¿de dónde puede ser? ¿De Chicago, por lo menos, o por ahí? Pues no, es un grupo de siente de aquí, muy maja, que lo hacen muy bien y que hoy nos van a acompañar. Y que tengo el gusto de ahora de saludar y que estén conmigo aquí compartiendo el programa. De momento solo tenemos uno, el otro está en camino, no ha llegado todavía, que salía de currar tarde. Y esta noche pues está con nosotros Lafu. Buenas noches, Lafu. Buenas noches. Alejandro Lafuente, pero Lafu, ¿no? Lafu. Lafu, que es un guitarrista ya con una larga trayectoria, asturiano. ¿De sí, dónde sí. es? De Oviedo, vivo en Oviedo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tampoco iba a ser perfecto, Lafu. Bueno, prácticamente, como Mary Poppins, prácticamente perfecto todo. Y pues esto que estamos escuchando se llama es un grupo que se llama Cuatro Perros, un disco que acaban de sacar que se llama Un Paseo en el Planeta Berchel. Pel Planeta Berchel. Y este era el primer tema del disco, que se titula Les Amigos de la Camarera. Tiene un buen nombre. Cuéntanos un poco, ya, pues cuéntanos todo lo que quieras, el disco, el título. No puedo, está escuchándome la mujer. Qué verdad. Bueno, pues entonces no nos cuentas. Pero bueno, del disco, del título del disco, el disco llámase Un Paseo por el Planeta Berchel y menos esa, que es así, que tiene un título así un poco más gracioso. Todas las demás tienen títulos que están relacionados con el mundo del misterio y lo paranormal, con los ovnis, los extraterrestres y cosas de esas, ¿no? Y la portada y un platillo volante. En fin, la idea es convertir el disco entero en una especie de alegoría, ¿no? El planeta Berchel viene a ser un poco el sitio donde el sitio imaginario a donde viaja un músico, donde se coloca un compositor en el momento maravilloso de la creación. El platillo volante pues sería un poco eso, la imagen de la inspiración, que viene así de una forma absurda, no la puedes encontrar, no puedes decir si la tienes o si no. Y bueno, esas chorradas que decimos los músicos para justificar las tonterías de nombres que le ponemos a los discos. Pues muy interesante, el planeta Berchel, de la creación y de la improvisación, porque hay mucho de improvisación también, ¿no? Sí. En los temas, ¿no? Claro. Sí. Bueno, no está grabado tocando todos a la vez, está grabado por pistas, hay guitarras dobladas, pero las improvisaciones sí que soy respetuoso con ello. Que no digo que todo el mundo lo tenga que ser, o sea, cada uno puede hacer las cosas como quieras y puedes aprenderte los solos de memoria y tal. Pero yo sí que fui sincero con los solos en decir, bueno, voy a grabar, a lo mejor pues algunos se dicen más tomas que en otros, pero sí que voy a hacer las tomas de principio a fin y no corregir gambazos. Entonces, ¿no pues, pinchaste por ahí? No hay pinchazos. Los solos, en los acompañamientos, sí, los acompañamientos los pincho con una tranquilidad y con una desfachatez. Y doblo, pues pongo otra guitarra encima acompañándome y toco. Sí, sí. Hay veces que están sonando cuatro guitarras en el disco. Pero para los solos no. Para los solos ya te digo, cada uno le reza a quien quiera. Yo el límite me lo pongo ahí, ¿no? No porque piense que, oye, hay que tener una pureza conceptual, sino porque me mola hacerlo así, ¿no? Sí, te sale más fresco, más... Es un reto, es más interesante, pero ya te digo, para mí, ¿eh? No... Sí, antes de continuar vamos a decir que Cuatro Perros son tres. Somos tres. No, vamos a decir que hay gente ahí porque Lafu es el guitarrista y el creador. No, las composiciones son tuyas, creo que las leí por ahí, ¿no? Soy el que se inventa las canciones. Pero bueno, al final el grupo, ya sabes cómo son las cosas. El trabajo de los otros le da el sonido que... Sí, yo creo que el trabajo es un poco más ver con quién te juntas y no pedirles chorradas. Si escoges a los músicos, escoges ya lo que va a sonar. No necesitas hacer unos arreglos estrictos ni esas cosas. Entonces ellos conforman el sonido del grupo porque son quien son y lo hacen así de bien. Y son, si me permites decirlo, Wilón, claro, de calle a la batería, Antón Ceballos al basio. Que estamos esperando por él, a ver si llega. Eso es, a él presta mucho que diga basio en vez de bajo, porque el hombre sabe que la diferencia, lo dice siempre él, la diferencia entre un basio y un bajo son 600 euros de subvención para el concierto. Yo no lo comparto en absoluto, ¿eh? Por cierto. Sí, eso es cierto. Si fuese cierto, joder, a mí nunca me dieron un duro de subvención y todos los textos del disco están en asturiano, todos los títulos están en asturiano. Sí, sí. Pues bueno, mira, aquí en Radio Kras, que son muy asturianistas, estáis en vuestra casa. Sí, es verdad que yo tengo aquí además el formato del disco que habéis hecho, que es muy artesanal, es muy bonito, ¿no? Se abre así como con dos páginas y el CD pegado aquí. Uh-huh. Y lo que os escribe aquí, pues Jaime, ¿no? Jaime Arias. Jaime Arias, sí, señor. Ha escrito aquí unas cosas muy bonitas. Muy bonitas. Y se nota que es amigo, ¿no? Se nota... No digo, no. Se nota que tiene buen gusto. ¿Eh? Se nota que escucha y sabe. Pues sí, la verdad es que la verdad es que el disco está muy bien. ¿Se podría definir como jazz rock o qué? ¿O cómo lo definimos, Lafu? Hombre, jazz fusión vende más, pero sí, yo creo que ya más jazz rock. En realidad... Sí, pero eso no está muy pasado de moda, ya eso ya había quedado en los años catapuntis pum, ¿o qué? Sí, tío, todo el mundo... Además, es una cosa que pregunta todo el mundo, coño, ¿y por qué no se hace esta música y tal? Ahora nadie la falla. Yo tengo la respuesta ahí, ¿eh? Porque la mitad murieron de sobredosis y la otra mitad aprendieron a tocar, joder. Entonces ya no hacen esto. Ya saben tocar jazz, ya tocan jazz, ya no lo hacen a medias. Pero bueno, es broma. Jazz rock, desde que lo hizo Miles Davis, ya no hay problema. Es muy respetable también. Sí, no todo es respetable, ¿no? Lo que está claro es que, bueno, es música creada por músicos de aquí con muy buen nivel y con muy, muy buena onda. Por supuesto. Podemos seguir escuchando el segundo tema. Es que estoy buscando en Zona de Jazz, que es pues una revista en internet, ¿no? Me parece que habla sobre el jazz. Se han hecho una crítica muy buena sobre el disco. Y como aquí, claro, el ordenador de Radio Crash va como puede, el pobre, pues estoy intentando buscarlo y no hay forma de cargarme esta crítica, ¿no? Porque quería leerla, a ver si luego consigo que se cargue y os voy comentando. Podemos seguir escuchando el disco, ¿no? Ya que lo tenemos aquí y a eso venimos, ¿no? A eso. ¿Escuchamos la segunda? Venga. Ya que la primera no me quisiste explicar lo de les amigues de la camarera. Sí, hombre, son les amigues de la camarera del crucero por el planeta Versiel. Ah, vale, ya lo sé. Del transatlántico interestelar. Que está ahí, sí. Y en la segunda ya... Crop Circles. Crop Circles. Pues este nombre de psicólogo que tiene una historia importante. ¿Sabes lo que son los círculos esos del maíz, ¿no? Que aparece sí, que aparece que vinieron a visitarnos, ¿no? Ah, pues ahora que lo has dicho, ahora ya voy a entender mucho mejor la canción porque la escuché en casa y ahora seguramente ya lo entenderé todo, ¿no? Hombre, claro, es básico el nombre. Pues ahí va, vamos a escuchar Crop Circles. Thank you. Pues estamos aquí escuchando a Cuatro Perros con la presentación de su último disco. Y qué bien, porque por fin nos ha llegado el segundo miembro de este cuarteto. Digo, no, de este trío. Son cuatro, pero son tres. Y te vas a tener que arrimar al micro, lo presiento. Uh-huh. Así. O algo así. Y muy buenas noches, Antón. Muchas gracias por venir. Igual que le dije a Lafu, por este esfuerzo que hacéis. Ya sé que no sois de Sijón, pero muchas gracias por venir a Radio Crash. Espera, que creo que te subí el que no era. ¿Otra vez? Muchas gracias por recibirnos aquí. Gracias a vosotros. Es un placer poder escuchar vuestra música y teneros aquí charlando conmigo. Ya escuchamos un par de canciones. Ya nos estuvo escuchando de dónde viene toda esta paranoia, esta historia del planeta Berchel. Ya nos dijo Lafu. Y tú eres el que toca el bajo. No, el basho. El basio, depende de si hay sofitu o no hay sofitu. Esto. Es que ya lo contó también Lafu. Lafu no se puede tener nada callado. No, pero bueno. Pues Antón es el bajista, nos faltaría el batería, que bueno, otro día lo tendremos aquí. Y nada, hemos escuchado un par de temas. ¿Qué nos puedes decir? Cuéntanos algo. Es que no se me ocurre nada ahora, que acabas de llegar ahí a la carrera con el coche, que encima te lo han rayado, me dijiste. Nada, muy poco. En Grau, que es un pueblo estupendo, lleno de alumnos maravillosos y de otra gente. ¿No será un alumno que te dice, hostia, me suspendiste, profe? No creo, yo no suspendo ni apruebo. No. ¿Tú estás por encima del bien y el mal? Ellos están por encima del bien y el mal. Yo solo intento ayudarles un poco a que desarrollen sus facultades innatas. Sus aptitudes. Y que lleguen hasta el planeta Berchel. Llegan al planeta Berchel. A tamaña elevación. Sí, cuéntanos un poco, no sé, antes no habíamos, bueno, apenas hablamos nada, hablamos un poco de la presentación. Uh-huh. ¿Dónde grabasteis esto? A ver. Pues todo esto lo hicimos en los estudios Plato Volador, que están ubicados entre la cocina y el hall de entrada de Casa de Lafu. Lafu, para sí, su actividad. Lafu vive en un platillo volante. Yo sí que vivo en el planeta Berchel, joder. Tengo un estudio de grabación en casa, insonorizado, con su ventanita, con su pecerina, con todo el equipo. ¿Pero vives en un piso, Lafu? ¿No? Vivo en un piso, pero está insonorizado a 100 dBs, tío. Uh-huh. Haciendo ves, tiene unos muros que son una cosa espectacular. Te digo, o tienes unos vecinos muy majos, una de las dos cosas. No sé. Seguramente también. Las dos cosas. Y la batería, no, la batería no la grabasteis allí. Todo, ¿no? Todo, absolutamente todo. Todo. Todo, claro. La batería también. No, no, realmente sí que ensayamos allí. Está insonorizado según estándar de estudio. Sí, son. Haciendo ves, tío. Mucho más que este estudio. Radio. No, es que esto no está insonorizado para nada. Sí, sí. Sí, sí, oye, pues no, qué bien, qué curioso. La doble puerta y toda la parafernalia. Claro. Sí. ¿Y esto cuándo lo hicisteis? ¿Cuándo surgió? Bueno, ¿cuándo surgió no? ¿Cuándo sí? Yo qué de, sé, ese segundo de ese segundo disco ya. Sí, porque el primero erais cuarteto, ¿no? Éramos cuarteto, sí. Éramos cuatro perros, de verdad. Contábamos con el guitarrista Rodrigo Sturm. Gran guitarrista. Gran guitarrista. ¿Por qué lo echasteis del grupo? No lo echamos del grupo. Qué guay, qué simpático eres. No, como ya no lo veo. No, pero ya sabes que disponibilidades, o sea, y esas cosas. Ya, no está todo el mundo todo el tiempo, puede hacer todas las cosas. Cuando me dio el disco Lafu, que pensé que erais cuatro porque había visto alguna foto los cuatro, lo escuché y como claro, la guitarra hace tantos solos, porque los guitarristas somos tan pesados que hacen solos interminables y encima cambiando de sonido, ¿no? Sí. Entonces como cambiaba de sonido pensé que había dos guitarristas. Digo, y estaba pensando, digo, ¿quién es Lafu? A ver si pillo quién es Lafu. Coño, pero si son los dos solos iguales. No, uno con gua, otro sin gua. Claro, que claro. Con cambiar el efecto ya está, ya tiene solos diferentes. Ya está, claro. Pero bueno, está bueno. Es complicado, ¿no? De trío mantener la atención. A ver cómo explico esto. Que no se haga un poco pesado. Bueno. Que se jodan. En cierto modo, y tú que no es fácil, ¿eh? Tú como jazzero sabes de trabajar con diversas formaciones y funcionar de distinta manera, el hecho de tener de ser una formación más pequeña, el funcionar a trío es más divertido para empezar. Es más divertido para empezar. Te da más pie a echar un poquitín la carne en el asador. La mente a pastar y sí. Irte un poco por peteneras. Es decir, da más pie a un poco más de libertad. En realidad... Bueno, sobre todo, yo creo que lo más interesante es que por fin haces trabajar al bajista, joder. Claro. Está muy bien porque me deja tocar muchas más notas, porque como hay que hacer ¡no! toda la armonía, hay que tocar muchas más notas. Y a veces puedo tocar de dos en dos y de tres en tres. Es lo más importante del grupo, las notas por minuto cuadrado que da. Sí. Incluso hace solos el bajista. Claro que sí. ¿A qué nivel hemos llegado? Yo no hago solos, hago solo. Hago el mismo en distintos sitios y lo desplazo. Yo tenía un libro que se llamaba, no sé qué fue de él, creo que me lo robó Jaime. Se llamaba Cómo dárselas de experto en jazz. Y decía, la única explicación posible para que el contrabajista o el batería, con esos instrumentos tan poco apropiados para hacer solos, hagan solos, es porque ellos, por el tamaño de su instrumento, eran al principio del jazz los únicos que tenían posibilidad de tener coche. Entonces los demás músicos querían volver a casa, tenían que dejarlos hacer un solo. Pues seguramente será verdad. Seguramente. Lo dice Lafu, que no conduce, y componente del grupo Cuatro Perros, en el que el batería no conduce. Ergo, no tienen coche, ergo... Hostia, pues ya lo estoy contando porque haces tanto solos, Antón. No hago tanto, claro. No, yo creo que Lafu hace unos cuantos más. Yo creo que tengo que hacer más a partir de ahora, después de estas disquisiciones. No, pero no, sí. La pregunta era seria al principio, aunque no lo creáis. En el disco hace menos, en directo hace mucho. Es que es complicado mantener un poco la atención, cuantos menos instrumentos, claro. Imagínate un disco de guitarra sola, ¿no? O de bajo solo. Que yo tengo alguno. Es peor, sí, sí. Es la leche. Hombre, yo tengo alguno más inspirado que otros. O sea, tengo alguno más inspirado y tengo incluso alguno de Marcus Miller. ¿Incluso? Sí. Me suena Marcus Miller. Como uno que conozco que le decías de por alguien, me suena. Sí, pues tengo alguno de bajistas muy inspirados y alguno de Marcus Miller. Pues para que os inspiréis, amados oyentes, ¿sabéis que nos podéis llamar al 985 14 23 45? Número inventado, pero que queda muy bien siempre. No, no. 14 23 45 y podéis entablar conversación con nosotros. Con Lafu y Antón, ya que... Bueno, menos alguna que tenemos por ahí. Antón acaba de llegar, le hemos dado la bienvenida y vamos a seguir continuar escuchando su maravilloso disco de Cuatro Perros, un paseo pel planeta Brasil. Y podemos ir por el orden, ¿no? Porque ¿para qué vamos a...? Hostia, el otro día hizo una entrevista una moza de una emisora de Valencia. Si vieras el trabajo que costó decir Berciel, decía... Pues los valencianos la X la tienen bastante controlada. Ya, pero debía pensar que era una cosa vasca. Y nos están llamando. Vamos a poner esta canción y continuamos. ¡Tenemos una llamada! ¡Bien! ¡Yupi! Bueno, voy a bajar un poco el volumen, no lo suelo hacer, pero es que para una vez que llama a alguien, pues... En mitad del solo. Sí, no, en mitad del solo de Lafu, lo siento, pero es que nos llama un guitarrista para hablar precisamente de tu solo. y un tal Tamar. Coño, todo queda en casa. Entonces el problema es que no sé si saber ponerlo en línea, a ver, en el aire. Hola, Tamar. ¿Tamar? Aquí estoy. Joder, qué alegría escuchar a alguien que llama por teléfono a la emisora. Es mi primera llamada de teléfono, qué ilusión me hace. ¿Cómo estás? Espera, que estoy aquí como un lío de la Virgen, que lo estoy oyendo por la radio. A ver, ¿ahora me oyes ahí? Claro, claro, ¿no ves los concursos estos de la televisión y la radio? Que no, que acopla, que tienes que bajar no, la radio. Ya salí del chigre, ahora ya estoy en la calle aquí y ya os oigo bien. ¿Veis? Aquí tenemos chigres en Gijón que ponen Radio Crash en los chigres. Hostia, sí, ¿viste? ¿Verdad? Sí, señor. Pues nada, ¿cuál era tu pregunta, estimado oyente? Bueno, es una pregunta sobre una discusión que teníamos el otro día un poco así, ¿no? Sobre el tema de la piratería, cómo ven ellos el tema con... Porque yo no sé, el disco que sacaron estos, ¿tiene distribución o cómo está hecho? ¿Por medio de una distribuidora? Es decir, ¿canadiense? Te puedo decir, a mí La Isla de las Cabezas Cortadas me gustó mucho más que la del otro tío. ¿Cómo se llama la otra? La de Piratas del Caribe. Que te gustó mucho más que La Isla de las Cabezas Cortadas. Sí, hombre, la de Sharon Stone me gustó mucho más que la de Piratas del Caribe, joder. Ah, joder, bueno, está bien eso. Es una amenaza ahora. No iba de piratas el rollo, tío. Bueno, vale. A mí nunca me mola demasiado esa peli, mira, porque Máximo Ley siempre me pareció bastante mal actor. Hijo, tú con tal de discutir, macho. El otro día llamó Carañalga Miles Davis, tío. Hay claro, países donde te entierran hasta el cuello en un hormiguero y hormigues rojes, tío. Y con razón, hombre, es que es verdad, ¿no? Hombre, y me negaréis. Hombre, no lo sé, nunca lo conocía a Miles Davis, pero casi que me juego un brazo a que era un Carañalga de puta madre. Oye, sin embargo, tenía bastante éxito por las tías. Yo el otro día escuché una anécdota de Miles Davis que decía que cuando tocaba o no sé qué solo con las sordinas, lo decía Freddy Hubbard era, sí, que él lo había comprobado empíricamente, que pensaba que eran broma, pero había cuando tocaban los chigres y tal, una parte de los solos que hacían la parte grave, me parece que una cosa, unas notas graves, que las tías abrían las piernas, había tío, una frecuencia ahí, ¿no? Abrían las piernas, no, inconscientemente, no lo podían evitar. Y decía, yo la primera vez pensé que eran broma, pero luego pasaba un día y otro. Habría que investigar qué frecuencia es, ¿no? Sí. Es una cuestión de frecuencias, eso, claro. Sí. Sí, yo a mí me gusta que lo hagan con mucha frecuencia. Sí. Bueno, me alegro. Bueno, como veis, hoy tenemos el día del show de humorístico. Sí. Sí. No, todo esto viene con... Espera, y muy pocas ganas de meterse en jardines, por lo que veo. Sí, lo que el otro día no quedó claro, si estabas tú de acuerdo, Carlos, en aquella discusión, ¿cómo se llamaba aquel tío de barba que fue el que generó toda la discusión? Lafu. Hermeto. No, lo tengo aquí delante. Hermeto Pascual. Ah, vale. El sonido horrible de piano que tenía, tío, pero sí, ¿por qué eso? Mira, ahí donde bueno, es ¿cómo una puedes, pregunta... ¿Cómo puedes oír un solo de Hermeto Pascual y fíjate el sonido del piano? No sé, yo como ver una foto de un supermodelo y decir que está mal peinada, joder, pero tú pa' no, porque ahí, fíjate, tú contestas una cosa que yo creo que es importante y que ahí os voy a meter una pullita a todos los del mundillo del jazz un poco. Toma. Creo que se da demasiada importancia a la música y se olvida el sonido, y creo que es una parte importantísima, en realidad. Y el otro día me reconocías tú realmente ahí y decías, bueno, es que yo muchas veces ni me doy cuenta de cómo estoy tal. Ya, pero cago en Dios, es que eso es parte de cómo suena la música, ¿no? No, hombre, pero eso implicaría que nos importa a los que estáis oyendo. Y es que nos importa un carajo, joder. No, pásalo bien tocando, joder. Música onanista. Nada, discrepo. ¿Cómo se nota que es un músico clásico, Tamar, eh? Ahí, ¿cómo te hacen trabajar el sonido ahí? No, a ver, yo es que nunca fui nada sibarito al sonido, por ejemplo, yo soy bastante también así, pero sí que entiendo que, por ejemplo, un tío, joder, como ese otro, que no, es un genio, no sé qué tal, y que le suene el piano como la orquesta Calatrava, ¿entiendes? Ya no me fastidies, tío. Tenía un sonido horroroso, tío. Bueno, pero él busca otro tipo de cosas, ¿no? No quitas el sonido. En esa época, porque eso... Bueno, no, eso era grabado hace poco, ¿no? Yo, mira, Tamar, pero... te voy a contar una anécdota de un tío que es un pianista genial de aquí de Asturias. Probablemente es de los mejores pianistas, si no el mejor pianista que conozco. El tío se compró un Korg, lo vendió porque no tenía sensibilidad y se lo vendió a su sobrina, y a los 5 minutos de tenerlo su sobrina, cogió y apretó el botón de la sensibilidad y el piano volvió a tener sensibilidad. Eso es para que te des una idea de lo que les importa a los pianistas y lo que es mecánico esos aparatos. El tío vamos a ver, los tíos de las orquestas que no tocan una mierda saben manejar hasta el último botón, y los pianistas de jazz no saben ni un detalle de arrancarlo, joder. Bueno, sí, era Jaime. Claro, es tanto complicado sin saber qué acorde, qué escala, que no sé qué, que no claro. Sé, que no sé. Claro, luego el sonido, ¿para qué? Nada, déjala, ¿qué sabe? ¿Qué más da? Pon el ritmo ABC. Como el otro día Elios en la Young, Carlos. Madre mía, este tío es peligrosísimo. No, es que vosotros estuvisteis en la Jam, en la que hubo en el Jam, en el espacio La Favorita, que tocó Tamar un tema con Helios al teclado. No sé si conoces a Helios. Y Helios se emocionó y le dio un botón y salió la caja ritmos del teclado. Así de repente, y no podía pararlo. Pero quedó bien, ¿no? O sea, yo me reí mucho. Pues, bueno, pues eso, os dejo ahí discutiendo de vosotros. Espera, déjame contarte otra. Con una de estas, con el cambio esto de tono, del transpositor o el transposer o como se llame y tal, pues no había manera, se había bajado medio tono y no había manera de volver a ponerlo en el sitio, tío. Y lo arreglamos. El bicho ese de que te sube medio tono, guau, guau, guau, esa pincita ahí de izquierda, y la sujetamos con cinta de medio tono para arriba, tío. Ahí bueno, pichón, o sea, eso te da una idea del nivel técnico que tenemos. Bueno, Tamar, muchísimas gracias. Un beso a todos. Chao. Chao. Gracias. Qué ilusión, amigos. Es la primera vez que nos llaman, quizás la última. Radio Crash. Pero a mitad del solo, justo cuando empezaba el solo con guagua, joder. Todo esto viene porque el Facebook es muy malo. Un día se me ocurrió pues colgar ahí una cosilla, lo que típico, cuelgas algo sobre Hermeto Pascual y sobre la piratería, y entonces llegó ahí Lafu con el hacha ahí, y me echó un sermón que la piratería, que le había pasado. Cuéntanos eso de los canadienses que te robaron el disco. Cuéntalo, que lo escuchen los miles de oyentes que tenemos. Saqué un disco que no vendí una mierda, vender media docena. Pero regalé muchos, ¿eh? Eso sí. De eso se trata. Regalé miles. Y nada, un día pongo en internet hay Lafu y Rebeca, porque era con Lafu y con la mujer mía. Y resulta que estaban vendiendo mi disco en una página, la descarga, ¿eh? ni siquiera el disco. No sé dónde sacaron la portada, la música sí, porque estaba para descargar quien la quisiera. Y estaban vendiéndolo a $3, tío. Estaban vendiendo una página web. ¿La portada era la misma? Sí, estaba vendiendo. ¿O era una tía ahí en ropa interior? Mira, pues es que nada, la portada era la misma. Y estaban vendiendo mi disco a 3 euros, los cabrones. Que a mí no me importa que lo copie todo el mundo, pero coño, que se lucren con mi disco. Eso es un chorizo, joder. O sea, yeah. ¿Qué nombre tiene eso? Yo, joder, me pagué el estudio, trabajé mucho para. No fue para tanto. Bueno, eso. No fue para tanto. Pero tienes el estudio en casa, en la cocina. No, de aquella no. Y luego la tomaste con Hermeto Pascual. Y con la gente que se creía más que otros, y tu vecino el electricista, no sé qué le pasaba también. No sé, no entendí nada de lo que hiciste en el Facebook entre Tamar y tú, porque además era mi muro, y cabrones, me llenaste el muro de sermones ahí, discursos. Somos una gente encantadora. Eso te pasa por tener. Solo nuestra belleza supera nuestra bondad, ¿no? Entonces, claro, la Tamar quiso dar la réplica. Lo siento mucho haber cortado el tema número 3, pero es que la ocasión lo merecía, perdonar. Yo creo que podemos seguir escuchando, igual el 3 no, el 4, por si acaso no nos da tiempo a escucharlas todas, si os parece, y luego si nos da tiempo al final nos escuchamos la 3 entera, ¿vale? Vale, para los que estén oyendo, que sepáis que era solo más guapo el disco, ¿eh? Sí, pues fue una pena porque... Por eso tenéis que comprarlo. Ese era el solo. Por eso tenéis que comprarlo. ¿Y dónde se puede comprar este disco? En Canadá... en discos alta fidelidad, en las páginas piratas de Canadá, y si me localizan por el Facebook Alejandro Lafuente, pues yo encantado lo distribuyo allá donde me piden. No, hablando en serio, tú. Sí. Vale. Pues y en discos alta fidelidad también. ¿Y en hablando en serio. Fidelidad? Sí. Y seguramente lo de Canadá también, ya que tienen el tal. Supongo que habrán ampliado el catálogo. Oye, ¿Qué cojones? Que suene. El primero triunfó, el segundo, imagínate, ya la gente esperando ahí, a ver cuándo llega. Pues nada, escuchamos la 4, ¿no? Que es un crucero por el planeta Bersell. Joder. Un paseo por el planeta Bersell, ahora un crucero. Está ahí la 4, ¿no? Pues ponemos la 4, a ver. Venga, tal. A ver ese solo. Thank you. continuamos aquí en Radio Crash, en la voz del árbol y con cuatro perros. Bueno, aquí tengo a dos de esos cuatro, de esos tres. Dos de los tres. Esos de los tres perros, pues aquí tengo a dos, a Lafu y Antón, que están presentando su disco, que estamos escuchando. Y muy emocionado porque por fin alguien llamó al programa. ¡Qué ilusión! Gracias, Dios mío. Gracias, Tamar. Gracias, Tamar, por todas las tonterías que nos has dicho, que ha contribuido a que sigamos diciendo más tonterías aún. Pues estamos escuchando Un paseo por el planeta Berxel y pues estoy leyendo aquí que por fin lo encontré en internet. En Zona de Jazz les han hecho una crítica muy chula de vuestro disco, que ya es difícil que alguien haga una crítica, que se ponga a escuchar todos los temas de un disco cuando tal. Has dado en el clavo, porque la crítica es deja claro que efectivamente se han escuchado, se el disco, escuchado todos los temas, porque hablan de todos los temas, y yo tenía pensado, digo, pues en cada tema voy comentando un poco, pues la, bueno, en algunos hay, la crítica es muy pequeñita, pero en otros un poco, oye, más grande. Yo quería aprovechar y hacer una buena crítica de Zona de Jazz y recomendar a cualquiera que me entre en esta página de internet, porque es una página cojonuda. Sí, sí, yo la descubrí pues a través de vosotros y sí, la verdad es que está muy bien. Y entre otras cosas pone, bueno, que eso lo pone en vuestro disco, ¿no? Que la apuesta vuestra, vuestra apuesta estética, consiste en aunar toda la sofisticación técnica y armónica del jazz. Toma. Con la intensidad y fuerza expresiva del rock. ¡Yeah! ¡Toma! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Y así, tan pancho se quedan ellos ahí. Más pancho que ancho. Todo desde la más... Desde la humildad. Exactamente. Desde la humildad de esta afirmación. Sí. Tamar, llama otra vez y opina sobre esto. Vete, caña. Pues sí, bueno. Toda, ya rock. Toda no. Pero bueno, hombre, nosotros lo hicimos como nota de prensa, o sea, nosotros estábamos vendiendo la moto, que ellos lo reproduzcan, pues bueno, ellos sabrán por qué lo hacen. Sí, sí, no, hombre, nada más se nota que es gente que escucha, porque... No, la verdad es que muchos críticos tendrían que aprender, no porque nos hayan hecho la crítica bien, sí, es que es tienen verdad. Otras críticas y el tío se toma la molestia de escucharlo, yo... En fin. Y de opinar de cada tema y hablar de cada tema afortunadamente, perdón. Son famosos otros casos de críticos que hicieron críticas de conciertos que no se habían celebrado. Que ni siquiera eran, ni siquiera no fueron. Que no fuesen, sino que no había habido ese concierto. Pues esa es buena, ¿eh? Esa es buena, sí, sí. No, bueno. esa creo que... Pues un disco que no existe. Eso lo ha operado Oviedo. No sé si lo leí en el Facebook de que lo había colgado Tamar, fíjate. Ese caso no conozco, pero conozco la ópera de Oviedo, hacer una crítica a un tenor, creo recordar, cuando, basándose, no vino, ¿no? Esperemos, en los ensayos, en el ensayo general, en el mejor de los casos, y siendo optimistas o tal, y haber faltado y haber tenido un sustituto en la primera presentación. Fue espectacular, una actuación increíble. Fue una actuación de tal fulano que no fue el que estuvo en el estreno. Pues sí, los de Zona de Jazz sí que son majos y se escucharon el disco y opinaron bastante bien, la verdad, la crítica es muy buena y... Iba a hablar de cada tema según lo iba poniendo, pero se me han escapado ya unos cuantos. La primera, no sé si la recordáis, que inicia la marcha de estas siete caminatas, como las llama él, que es muy bonito porque, oye, es un paseo, ¿no? Entonces, pues hay siete caminatas, hemos escuchado como cuatro. Y la primera, que era la famosa Les Amigas de la Camarera, se mueve por terrenos llenos de soul y siendo su Moisés conductor, la combinación de guitarra solista rítmica del Afo, ¿no? Ambas dotan a la pieza de frescura y caminar liviano. Eso, hasta ahí. Iba yo a seguir con la siguiente. No está mal, ¿no? ¿Eh, Moisés? Está muy bonito. Que hable Moisés. ¿Y eso que no vio la foto, joder, porque... Si te ve la pinta... La verdad es que tengo pinta yo así. Además que a veces he hecho una barriga más de patriarca. Y se intenta tapar con túnicas. Proporciones bíblicas. Igual venía por eso lo de Moisés, ¿no? Proporciones bíblicas. Bueno, luego escuchamos también el segundo tema. No sé si lo recordáis perfectamente, seguramente, claro. Yo lo recuerdo... Fue cuando llegó Antón. En ese momento culminante de la noche... Y no sé dónde está. Sí, se llama Crop Circles y era aquí. Yo estoy leyendo lo que pone aquí. El sol y el vitalismo rodean permanentemente este tema. La tensión corre a cargo del AFU con rápida digitación y convincente ostinato. Los guagua refrescan el camino. Ya está. hasta ahí puedo leer, porque ya pasó la tercera, que fue la que nos llamó Tamar. Casi estoy recordando un poco lo que pasó, porque la gente tiene muy mala memoria, ¿sabes? Uh-huh. En la tercera estación... aquí pone, en la tercera estación de no penitencia... Esto no lo entendí muy bien, esto, bueno... ¿Oye? En la tercera... De no penitencia, supongo que se referirá a las procesiones o alguna cosa así. Sí, sí, sí. Ah, bien, bien, bien. Porque gracias. No tenía... Que tenía jodida la tecla del corrector... Y ahí debe de decirse. En la tercera estación de no penitencia nos damos de bruces con Omaña, que fue el tema que no escuchamos completo. Ahí en el solo de Lafu lo cortamos. Pues un tema mediterráneo y fusionero. Sí, mediterránea, aunque el combo liderado por Lafu siente sus raíces muy al norte. Uh-huh. Quizás el cantábrico haya contenido su fiereza en el momento en que se compuso. Oye, le tenéis que invitar a una cena a este chaval, ¿eh? Este chaval o chavala, o lo que sea. ¿A una cena o lo que una sea? Una cena, mariscada, yo qué sé, o un crucero por el planeta Berchel. Mira. No sé. El cuarto, pues nada, el cuarto solo dice que es el crucero por el planeta Berchel, que y un tema muy latino. Está ahí. Pues a por él. Ah, no, que lo acabamos. Pero eso ya lo escuchamos, ya lo que escuchamos. Y ahora, pues ahora podemos escuchar Horizonte de Sucesos, que es para el que escribe esta crítica de Zona de Jazz, una composición irremediablemente ya rockera. Sí, sí. Ah, está ahí. Porque ya las siguientes, es que como van seguidas, por eso ya... Pues, ¿qué os parece si vamos a escuchar este tema ya rockero? Está hecho entero con la escala disminuida. ¿Qué dices eso? Me prestó mucho a mí en realidad. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, menos una parte. Es un tema final. ¡No! Mermado. Es un tema disminuido. Me prestó mucho. Pues ya sabéis algo. Atención todos, bueno, con el oído ahí. Tamar, si nos estás escuchando, escucha que esto va con la escala disminuida. ¿Y qué acordes? No me acuerdo. Pues vamos con el tema Horizonte de Sucesos. Ahí va. Esto era Horizonte de Sucesos de Cuatro Perros, sucesos disminuidos por los que nos confesó Lafu. ¿Qué sucesos, pasarían por tu cabeza en ese planeta para componer esto? Así soy yo. La inspiración, como decías la inspiración. Antes. La inspiración. Los genios es lo que tenéis. Yeah, es. Los que os sentís superiores a otros seres, como tu vecino electricista. ¿Cómo es? Esto solo lo entendemos Tamar, la fui yo. Hablamos en un código que nadie puede entender, somos así de tristes. Se me ha ido la olla, pero no, ya sé lo... Yo ahora quería abordar un tema importante, que cambiando un poco, continuaremos luego con el disco de Cuatro Perros, pero hay un dato muy importante este verano, que es un dato que nunca pasó en Candás. Esto va a ser en Candás. Tenemos un festival de jazz en Candás, sí, señores y señoras. Sí, señor. Y el culpable, bueno, estos señores van a estar allí, el culpable, más culpable de todos, pues es Lafu, ¿no? Lafu, María, sí, sí. La profe, una profe de piano de allí, una de las que hay. Y Seime Arias también. Y, sí. Y por supuesto el concejal de cultura que nos apoya, nos apoyó y nos... Uh-huh. Y, en fin, que estamos muy agradecidos a todo el ayuntamiento, al alcalde y esas cosas. La verdad es que tienen una sensibilidad especial para con la música en el ayuntamiento de Candás y es muy, muy de agradecer. Y vamos a hacer un festivalazo con cuatro... Es el primer año que lo hacemos, ya lo habías dicho tú y bueno... En fin, tampoco es que vaya a ser el Festival de Vitoria el primer año, pero bueno, traemos a Yurandir Santana. Todo esto es en agosto, la semana del 5 al 10 de agosto. Uh-huh. Entonces, en esa semana, el miércoles, toca Marco Martínez, trío. El jueves, Seime Arias, trío. El viernes tocamos Los Cuatro Perros, claro, ¿trio? Como organizo yo. Pues nos colamos el viernes. Trío también. Y el señor, el increíble Yurandir Santana, un musicazo del copón que tocará el sábado así un poco como cabeza de cartel y que además dará una masterclass en un curso que vamos a hacer un curso de improvisación abierto a todas las músicas, no solo al jazz, en la misma semana y además alrededor del festival vamos a hacer un montón de actividades paralelas, exposiciones, ya te digo, masterclass, conferencias, una feria del disco que estamos intentando ver si sale o no, proyecciones, un taller de danza, de tango queer o queer, o como se diga, rarito. ¿Cómo? Eso del tango no lo entiendo yo bien, lo vi en la página. Sí, es, bueno, intercambian roles, hacen cosas, es una cosa muy especial. Me apunto. Pero, sí, además creo que la tía que lo da me dio, María, muy buenas referencias de ella y que es una cosa genial. Harán una milonga en el hotel... Ay, madre, ¿cómo se llama el hotel? Qué vergüenza. No, el hotel del... El Guapetón. Bueno, un hotel precioso que hay en Candás con piscina, que los alumnos probablemente no, o sea, van a tener acceso libre a la piscina. Y los alumnos, además del curso, van a tener acceso libre a todas las actividades complementarias, como va a ser un taller de sonido que vamos a hacer, que eso va a venir muy bien, como decía Tamargo, a muchos músicos de jazz. Para sensibilizarnos. Y algunos de clásica, porque también queremos, me estoy divagando un poco, pero también queremos enfocar un poco el curso a profesores de clásica que realmente tienen una pequeña laguna formativa en el tema de la improvisación. Yo he visto a grandes, a tíos que son muy buenos tocando clásica y que de repente no saben lo que es una misolidia con una cuarta aumentada o cosas así. Joder, eso que cualquiera lo sabe. Virgen Santa, se lo pregunté a mi carnicera. Yo tengo varias, unas cuantas en casa, tengo por los cajones. Bueno, el rollo es que es además ahora que están poniendo la improvisación como obligatoria para todas las asignaturas y en todos los conservatorios, para su vida profesional les va a ser muy útil el tener estos conocimientos y tal, ¿no? Uh-huh. Y además va a haber speeches, va a haber conciertos por los chicos. Va a haber un ambientazo esa semana en Candás que va a ser algo más que cuatro conciertos, ¿eh? No os lo podéis perder, amigos. No os lo podéis perder. Del 5 al 11 de agosto, festival de jazz, curso de improvisación y un montón de actividades paralelas. El curso de improvisación, que igual alguien que está escuchando le puede interesar o que puede escuchar a posteriori, porque esto sabéis que esto se cuelga en el podcast y tiene miles de entradas y descargas, ¿eh? Pues, os aviso, para que lo sepáis. Pues que ponga que... Jazz Candás, todo, es. todo el jazz con dos zetas, y con J, no con Y. ¿Qué profes hay en el curso? En el curso voy a estar yo a la guitarra, Jaime Arias al piano, Cambarelli y Guilón de Calle a la batería, y Eladio a los vientos. Uh-huh. Antón a los vientos. A los cuatro vientos. Y Antón al bajo, claro. Sí, lo ignoraba. Vamos a dar todas esas cosas, ya os digo. Y además, talleres de sonido. Masterclass de Jurandir Santana, gratis para los alumnos del curso. Gratis el taller de sonido para los alumnos del curso. Sí, ¿qué os iba a decir? ¿Y el curso va a ser clases de instrumento, combos o cómo va a ser? Vamos a dar clases de instrumentos. Luego haremos unos ensayos. También, y vamos a dar clases de armonía. Sobre todo lo que nos vamos a centrar es en pasar mucha información de armonía. O sea, la relación, escala, bueno, un montón de cosas que muchas veces, sobre todo, yo ahora hablo rockeros, que son un poco los míos, ¿no? Llevan a lo mejor toda la vida tocando un montón de escalas que no saben por qué entran encima de esos acordes, o acompañando las melodías que inventan con acordes que no saben cómo meter ni cómo escogerlos. Y es una información tan básica que coño, alguien se la tiene que ir. Les aseguro que no van a perder nada de talento ni de frescura por saber esas cosas, por saber un poco de armonía. No te preocupes, Jorge. Pues ya sabéis, entráis en la página, no sé, ¿cuál dijiste exactamente antes? Jazzcandás. Jazzcandás, ¿ves? Jazzcandás, www.jazzcandás.es. Y ahí tendréis toda la información del curso, de conciertos y demás actividades que se hagan. Sobre todo lo de las pichas, a mí me interesa. Sí. ¿Me puedo apuntar? En el Hotel El Carmen. El Hotel El Carmen. Yeah. Un lujazo de hotel. Me cago en la mar. No os lo podéis perder. No, tenéis que ver porque tiene jardines, tiene escenario abajo. Posiblemente se haga alguna jam session allí. Allí se va a hacer las pichas. Allí se va a hacer. ¿Va a haber jam sessions también? Sí, la milonga del tango queer se va a hacer allí también en el hotel. Y tiene horrios. Probablemente haya tocatas por allí, por todos los jardines y esas cosas. Va a haber un ambientazo. En los bares también decías que ibas a proponer conciertos y cocinas así. Sí, estamos. Involucrar la iniciativa. Eso se lo está currando directamente nuestro concejal Alberto de Cultura. Y bueno, claro, todas estas cosas no podemos decir ahora qué día, qué fecha, qué hora van a ser todas esas actividades, porque de aquí a agosto pues es complicado centrarlas. Pero bueno, vamos a ir publicando toda la información en pues la página. Ya iré yo dando publicidades de aquí y podéis entrar ahí. Ya escandás, mira qué fácil. Uh-huh. Yo entré ayer y está guay la página. Que la hizo esta mocina. La hizo María, menuda artistaza la tía. Altruistamente además lo hizo la tía, ahí. ¿No? Bueno, ella es parte de la organización del curso. Ah, bueno, entonces no tan altruistamente. Bueno. Generosamente. Bueno, digamos, como es para gente de fuera, altruistamente. ¿Al turismo? Al turista. joder. Que, bien, pues podemos seguir escuchando. ¿Qué tal Yuzes en el cielo? Vamos allá. Yuzco de puta madre. Pues miren, solo os puedo decir que las aguas calientes de la costa este, la luz y el ritmo, son sensaciones que me transmite este tema. Así que vamos a escucharlo. Thank you. En el cielo, estamos escuchando el último disco, porque creo que tienen dos, de Cuatro Perros, un paseo por el planeta Berchel. Son dos, ¿no? Sí, sí, este es el segundo. Sí, el segundo, a ver si hay muchos, infinidad de ellos. Y aprovechando que estáis aquí, ¿podéis contarnos si... Voy a hacer una pregunta que siempre hacen, ¿no? La típica tópica. ¿Cómo veis el panorama actual de la música asturiana? No, esto todo que es lo que querías preguntaros de verdad era ¿qué hacéis? Aparte de esto, de meter este ruido que estamos escuchando. Enseñar a los nenos a meter el mismo. No, quiero decir, ¿estáis en otro tipo de agrupaciones también o otros proyectos? Bueno, yo luego Antón tiene para rato para contestar. Yo solo estoy en otro proyecto que llegué con, uh-huh, con mi encantadora mujer, que por cierto hacía coros en este tema. Esa cosa que se oía de fondo, ¡ah! era Rebeca cantando. Uh-huh. Que es así, bueno, una especie de jazz, folk de autor y tal. Y aparte de eso, dar clases, sobre todo dar clases. Es lo que me lleva a los garbanzos. Soy profesor de guitarra y armonía en la escuela, uh-huh, de Candás y en el taller de rock de Campomanes. Muy bien, muy guapo. Es un pueblín precioso, llevo 10 años allí ya, estoy encantado. Sí, señor. No como grado. Es broma. Que esto se oye luego en grado, ¿qué te crees? Esto llega hasta grado. Lo voy a colgar yo en Facebook. Muy bien, Lafo, ya sabemos un poco más de ti. Es que hoy han chocado con mi coche y no han dejado ni una notina, qué tíos. Antón, que le han rayado el coche hoy en grado, a ver. A ver quién ha sido, enfrente de la escuela, un coche gris. ¿Te dejó la marca gris? No, el gris es el mío. El gris es el tuyo. Bueno, pues a ver, cuéntanos. No, saca a colación lo de grado, yo soy profe en grado. Escuela que dirige Rebeca, precisamente. También estoy con Lafo en el taller de Campumanes. Estoy también dando clases en Siero. Y yo, a diferencia de Lafu, soy así muy promiscuo en esto de la actividad musical como acompañante. Acompaño habitualmente a Pablo Moro, participo de sus discos, de los últimos, a Alfredo González, a una pila de gente que si me pongo a decir nombres voy a dejar muchos fuera, o sea que voy a callar la boca. Truequedar, sí, así de los proyectos que tenemos ahora con más activos. No más activos, pero sí más recientes. Tal está Troquedad. En fin, tenemos... Cantautores varas y semirock. O sea, no... Cantautores varas, semirock y periflautismo. Perdón, mestizaje. Bueno, consta que primero nos reímos de nosotros mismos, ¿eh? Sí, sí. Sí, hombre, si no nos reímos de nosotros mismos, no nos podemos reír de nadie más. Claro. Mira, esta no la oyó Antón, que para que la oiga. Que, oye, ¿y por qué crees que no se hace el jazz fusión ahora? Porque la mitad de los que la hacían murieron de sobredosis y la otra mitad aprendieron a tocar. Qué bueno. Muy bueno. Sí, señor. ¿Vosotros ya veo que ninguna de las dos cosas? Bueno, yo soy de los 80, por ahí me anduve, ¿eh? Tú anduviste con las dos cosas, ¿no? Yo soy muy joven. No, muy bien, nosotros nos decía Óscar una cosa, Óscar Santos, eximio bajista, eximio porque antes era mono, que decía, joder, se ve que lo paséis muy bien tocando, joder, que os gusta mucho. Y coño, si os gusta tanto, ¿por qué no aprendéis, joder? Claro. Podéis estudiar un poco más, ¿no? Es de este tipo de gente que cuando te bajas y tal, ¿qué tal el concierto? Y dice, muy bien, ya sabes, la gente no tiene ni puta idea. claro, animando. Pues muy bien, ya sabemos un poco vuestras actividades y todas esas cosas. Y repartir cariño por... Hombre, a través de vuestra música, ¿no? Y cambiar el mundo y todas estas cosas que se suelen hacer, ¿no? Sí. Tenemos todavía un tema esperando aquí. No, uno no, porque el tercero va a haber que volver a escucharlo. Mm. Si no, nos llama Tamar otra vez en ese tema, pero... Ya lo digas que llama. El 7, no, pero ya tenemos el teléfono descolgado. Ya estamos fuera de hora. Tenemos todavía el último tema, la amenaza reptiliana. Este sí que me mola el título. Estos títulos que pones, Lafu... Son un poco al tuntún, ¿no? O digo, no, primero piensas el título, te inspiras y luego, ¿no? Lo típico. ¿Acaso eres tan zafio de no haber notado? ¿Acaso eres tan zafio de no haber notado? Sí, sí, la sentido. Eso depende del programa. Depende del programa. En este programa es un poco. En este programa yo te puedo decir que les cambié los títulos media docena de veces porque no me acordaba de los anteriores, o sea que. Puedes imaginarte en los ensayos y el típico momento de... ¿Y este ¿Cómo se llamaba este tema? ¿Y este cuál era? Este, el que empezaba punchan, punchan, punchan. Cosas así, ¿no? Y la amenaza reptiliana mola, ¿no? Un poco así como la serie V y todo esa que vivimos nosotros que somos jóvenes. No, ¿qué V? Pero vamos a ver, espera. No se refiere no, mira a eso. ¿De verdad no oíste hablar de Zacarías Sitchin, Nibiru, los reptilianos que están... Joder, están infiltrados, son unos extraterrestres que están infiltrados. ¿Tú crees que nosotros? Antón puede ser uno de ellos. Seguro que si los rasques llevas de perbáceo. Sí. En no, el fondo soy Diana, la de V. Pues bueno, ahí viene el título. ¿No? Alguna ratita nos habremos comido. No os voy a traer más al programa. No, dale al play, por Dios. Ahora ya podemos escuchar la amenaza reptiliana que... Un bluesing. Que es un... Sí, hay lugar para el blues como colofón a este caminar con diversidad paisajístico musical. Pues... Ahí va. Thank you. Con la amenaza reptiliana termina, concluye, pone el colofón, el broche de oro al disco de Cuatro Perros, Un paseo por el planeta Brasil, con este blues, diversidad paisajístico-musical, como ponen en la crítica de Zona de Jazz. Y la verdad es que, bueno, es un placer poder escucharlo. Esta noche sacamos dos conclusiones, que podéis comprar este disco, que merece la pena, al AFU. Sí, señor. Buscadme por Facebook. Pues le buscáis y ahí aparecerá. O si no, contactar conmigo en la página de Zona de Jazz. O en Zona de Jazz podéis encontrarlo también. Y otra conclusión es que en agosto... En Zona de Jazz, no, perdón. En Jazzcandar. www.jazzcandar.es. Ah, vale. Bueno, en Zona de Jazz nos encontrarán, pues, en la Zona crítica. De Jazz encontrarán, que, por cierto, hay un sorteo con dos discos, ¿no? Vuestros, algo así. Sí, sí, es un invento de esta gente. Está bien, eso. Que son estupendos. Los que... lo quieran, entran en el sorteo, entran, solo tienen que poner alguna cosina del disco. Muy bien, pues así podéis visitar esta página de Zona de Jazz, que está muy bien. Y también sacamos la conclusión de lo que estabas comentando ahora del festival de jazz que va a haber en Candás en agosto, que con su curso de improvisación, que tiene muy buena pinta y ojalá tire para arriba y haya muchos años y que sea un éxito este año. Sabéis que podéis participar como alumnos, como público a los conciertos. ¿Y en alguna jam session? Y en alguna jam session, en las espichas. Podéis ir a pegar un baño allí también, a comer sardines. Va a haber un taller de sonido abierto a todo el mundo, una masterclass de Yurandir Santana. Sí, sí, el Yurandir. Espichas, mola. El tango, bueno, un montón de cosas. Entrad en esa página y veréis, sí, qué, señor, cantidad de actividades. Como nos estamos acercando al final, ya está aquí Marco, que está preparando su próximo programa. A las 11 empezará. Pues ya nos queda poquito y antes de concluir, pues la típica pregunta en este interrogatorio a que someto a todos mis invitados. Pues nada, en este planeta Brasil, ¿qué árbol hay? ¿La FU? A mí, yo soy muy muy normalito para los árboles. A mí gustame el manzano. Este no es el que me dijiste que ibas a decir. Yo recuerdo que tengo de muy pequeñín, de levantarme en casa de mi abuela, salir por la mañana y tomar esas manzanas, que nunca más volvía a encontrar ese sabor. Bueno, además, ese árbol ya se cayó. Y eso, el sabor de esas manzanas y ese árbol, que además subíamos a él y esas cosas de pequeñajos, para mí es el árbol realmente importante de mi vida, el que hace de raíz y de contacto con... Muy bonito ese señor, muy guapo. ¿Y tú, Antón, qué me dices? Pues mira, a mí me acaba de evocar la FU. La verdad que te iba a haber cascado la poesía de la placa del Carballón, 300 años con vida y cayó sin compasión bajo la hacha fratricida, la la la la la la la la la. Pero no, eso en realidad me tira los cojones. Voy a hablar de la figal que había al fondo de la finca de mi abuelo, que no nos subíamos, si nos subíamos, en contra del criterio y de los consejos de mi padre y de mis tíos, que siempre decían que aquel árbol que tenía aquella pinta estupenda, que tenía aquellas ramas horizontales tan estupendas, que eran muy falsos, las figales, Yo no ¿Y sé, fue falso me, alguna no vez? Te dicen una verdad. Me lo he tomado como dogma de fe, que las finales son muy falsas, que parecen mucho tal, pero se rompen, no sé. ¿Pero se rompían o no? ¿Tú te subías? No, nunca vi ninguna romperse, pero lo tengo ya asumido como dogma de fe. Niño, no te subas a las figales, súbete a ese castaño que mide 4 metros que te puedes... Yo lo que subí muchas veces fue lo de ya peor que dormir debajo de una figal. Sí, pero eso es como los tilos. Que sueltan cosas y sí, se ponen... Es peor que aparcar el coche bajo un tilo. Jorge de Lorenzo nos puso una pila de tilos por las ciudades, por todo Oviedo teníamos todo lleno de tilos y entonces claro, el coche, que, aparte de tener que pagar los parkings, joder. Aparte de tener que pagar el caché de la Pantoja a base de zona azul que lo repartían entre ellos y las Koplovitz. Oye, ¿podemos pedir la dimisión de este tío, cómo se llama? Joder, el se me diría que podéis pedir lo que quieres, de eso se trata. No, de la SOF ya no está recontra dimitido. Ah, ¿ya dimitió? ¿Dimitió Batalla, tío? He imputado. ¡Joder! Mira que lo pedí yo a veces por pues sí. Cada entrevista. Ahora podéis pedir que dimita el que esté ahora. Sí, pero no dimitió. ¿Ah, no dimitió? No. Ya dimitirá. Además, en la última vez que lo dije en la radio, no dije quería pedir disculpas porque por haber pedido la dimisión de Javier Batalla, porque lo que tiene que ser es que lo echen, joder, no que dimita. Sí, no, pues ya. Y al final lo echaron. A todo gocho okay. Le llega su San Martín. Bien. Es ahí la voz que te voy a preguntar ahora, ¿no? ¿Cuál es tu voz? A ver, Antón. ¿Cuál es mi voz? Esta, por ejemplo. No sé, me pillas. Yo tengo clara la mía, que es la de mi hijo pequeñito. Cuando llama a su papá. 5 añazos tiene. 5 añazos y más rico, con un pelo rubio ahí. Sí, señor. El niño más guapo del mundo, con diferencia. Es genético, por supuesto. A ver, salta a la vista. ¿Tú, Antón, qué? Ay, me pillaste. ¿Te pillé? Habíamos quedado en que solo contestaba la fuerza pregunta. ¿Solo delante de tu abogado? No, ¿cuál es mi voz? No lo sé. Bueno, puedes decir, no digas nada. Puede ser el silencio. La de Dune, que la llamaban así, la voz. ¿La de...? Dune, el arma que tenían los estos, ¿cómo se llamaban? Los del desierto. Ay, Virgen Santa, ¿cómo puedo olvidarme de esas cosas tan importantes? Bueno, pues ahí lo vamos a dejar, chicos. Muy bien. Ahí, queda en ese interrogante gigante. Daros las gracias, ha sido un placer. Muchísimas gracias por venir y gracias por compartir conmigo y con los que nos hayan escuchado y que nos escuchen, pues vuestro disco Cuatro Perros, que tengáis mucha suerte. No, espera, antes de marchar, tranquilos, tranquilízate. ¿Dónde vais a tocar próximamente? Yo sé un sitio, pero me lo vais a decir vosotros. Y sí. En el Alambique. Bien, viva el Alambique, viva. Es un sitio estupendo, con muy buen ambiente y muy buena música también. Sí, señor. No solo cuando vamos nosotros, que también. ¿Cuándo tocáis en el Alambique? Es el día 9. Jueves 9. Jueves 9 a las 9 y media. Muy bien, jueves 9. ¿Hay algo más por ahí? Que sepamos, ¿algún concertín que deis o algo? Está cerrado. Hay Cuatro Perros, ¿no? Hay unos cuantos apalabrados, pero ¿para qué vamos a decir fechas? Y... Bueno, tenemos concretado, sí, el de, y volvemos a aludir a la semana de jazz. Ah, bueno, bien. En agosto, ¿no? En agosto estaremos. Bueno, igual os da tiempo para ensayar de aquí a agosto, ¿no? Ensayos de cobardes. Es verdad, tienes razón. Bueno, lo dicho, muchísimas gracias, ha sido un placer estar con vosotros, reírnos y escuchar música y que tengáis mucha suerte y nos vemos, ¿vale? Y nos escucharemos pues el próximo lunes también, ¿vale? Vamos a escuchar esa famosa canción que Tamar nos cortó, Omaña, que es la tercera canción de Un paseo en el planeta Versiel de Cuatro Perros. Gracias, lo dicho y hasta gracias la próxima. Gracias a ti, por supuesto que gracias. Muchas gracias. Chao. Hasta luego.